Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Escuchábamos al grupo Buenavista Social Club en este jueves 8 de febrero del año 2018. Y en estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hoy es 8 de febrero y es jueves. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Qué gusto el saludarnos esta mañana. Pues ya está brindando el chipi chipi derivado del frente frío número quién sabe cuán, pero que ya está presente aquí en la capital del estado de Veracruz y en gran parte del estado. Va a haber lluvia sobre todo. Parece ser que en el norte y en el sur. Es decir, lluvias más fuertes. Aquí tenemos chipi chipi. Va a bajar la temperatura, no tanto como en frentes fríos pasados. Y esperemos que pase rápido, ¿no? Para que el fin de semana esté bien. Bueno, pero por lo pronto nosotros ya estamos bien calientitos aquí en nuestra casa, nuestra cabina. La casa de todos ustedes, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Aquí en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, se transmite La Revista. Y el señor Andrés de Jesús Reyes es el encargado técnicamente aquí en la consola de audio. Además, tiene la difícil encomienda de musicalizar el programa. Así que los saludo con mucho gusto. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, bueno, pues también Lupita ya está lista para vincularnos con las redes sociales. Además de todo el trabajo que tiene, pues ella se da tiempo para echarnos una mano, lo cual le agradecemos mucho, Lupita. Y desde luego, en nombre de todo el personal, sobre todo los compañeros que nos echan una manita directamente cuando hace falta, como Enrique Reyes, como Marisol, como Alan, como Aldo, que ahorita andan un poquito enfermos por andar comiendo en la calle. pero les mandamos un saludo muy afectuoso y que se recuperen pronto. Por lo pronto, a nombre de Ernesto Colinot y desde luego de todo el personal de aquí de Radio, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludos a una queridísima Silvia que vive en Orlando, Florida, con Gerson, su esposo, y que hoy está cumpliendo años y que es revistera muy, muy, muy querida. Un abrazo. ¿Recuerdan que les platicaba yo del fallecimiento de Alicia Martínez Medrano, comentando que no es una persona muy conocida? Es muy conocida en el ámbito de la cultura y sobre todo del teatro. Y no sé si su trabajo lo hubiera hecho en la Ciudad de México, hubiera tenido más resonancia, que todos modos la tiene, ¿eh? Pero el trabajo que hizo lo hizo en Tabasco con el Laboratorio de Teatro Campesino. Y que junto, bueno, pues convocaba a personas que no son actores, incluso muchos campesinos. Les montaba obras como Bodas de Sangre, que fue icónica, ¿no?, allá en Tabasco, y que tuvo el apoyo de Rodríguez Pedrero, no me acordaba yo del gobernador, y Julieta Campos, la escritora. Tuvieron un gran apoyo. Yo creo que Julieta estaba en el área de cultura y el gobernador Rodríguez Pedrero, entonces tuvo mucho apoyo y entonces se dio lo que se dio. Entonces los digo porque era muy amiga de Elena Poniatowska y hoy le dedica a Alicia, que falleció hace unos días, pues una serie de reflexiones, de recuerdos, ¿no?, de cuando se conocieron y que ella le montó Lilus Kikus de Elena. Más tarde habría de repetir en Tabasco gracias al apoyo de Julieta Campos y Enrique González Pedrero, gobernador de ese estado. Caray, ojalá que todos los gobernadores fueran así. 500 niños de todas las edades bajaron de una de las colinas de Oxolotán y todo el pueblo se puso a actuar bajo sus órdenes. Imagínense ustedes, iba el panadero, el de la miscelánea de la esquina, el policía, la dueña de la fonda, sus cocineras, bueno, hasta los barrenderos aceptaron la convocatoria. No sé cómo le hizo. Debe de haber habido un trabajo, pues, de convencimiento, de plática, de sincerarse con ellos, ¿no? La gente sabe, ¿no?, dónde hay una persona que es entregada, que busca su bien y no aprovecharse, ¿no? Entonces el pueblo entero creyó en ella, casi como en la Virgen de Guadalupe. Esto lo comenta Elena, ¿no? Y a raíz de ese triunfo y gracias a Julieta Campos, Marily, como le decían, instaló escuelas de teatro para campesinos. ¿Dónde hay eso? En 6 comunidades. Y cambió la actitud ante la vida de muchos de sus habitantes. Ha habido por ahí algún esfuerzo, ha habido por ahí algún festival, alguna muestra, pero un trabajo así como un proyecto constante, pues que yo sepa, ¿no? En Mérida, Yucatán, con la pareja Río Seco, entonces directores de Cordemex, ¿quién sabe qué será eso? Doña Blanca se llamaba la señora, inició el teatro campesino, que tanto ha significado en la cultura de nuestro país. Ella misma empezó a formar a chavos que no tenían ningún tipo de entrenamiento, y abrió talleres de música, teatro guiñol, gimnasia, canto, deporte, baile, todo eso hizo esta mujer. A ese grupo de jóvenes actores se unió Delia, quien habría de cuidarla hasta el último de sus días, incluso en medio de grandes dificultades económicas. Marily fue una extraordinaria conocedora del teatro, una hacedora, una líder capaz de convencer a una piedra. Joseph Papp, el creador en Nueva York del Off-Broadway, la invitó a llevar su teatro campesino al mismo Central Park en Nueva York. Porque ahí en el Central Park de repente se dan acontecimientos escénicos, teatrales, dancísticos, híjole, de sueño. Y además se acerca uno y es gratis, pues es el Central Park. Ahí de repente puede uno encontrarse a Meryl Streep en una puesta en escena. Y hasta allá fueron Bodas de Sangre de Marily, de Federico García Lorca y un número sorprendente de actores que hasta de caballos a cosechar un éxito que benefició a todo el teatro mexicano. Lo mismo le sucedió en España cuando llevó el teatro campesino indígena con el apoyo de Cristina Payán, más tarde en México en el Bosque de Chapultepec, que ahora se llama Parque Rosario Castellanos. En España, los campesinos tabasqueños representaron a García Lorca. Recuerdo que Marily, dice Elena Poniatowska, quería llevarse hasta los caballos. Sí, es lo que uno piensa primero, ¿no? Porque tenía caballos ahí en escena, porque eran escenarios naturales, no en teatros. Pero si hay caballos en España, Marily, de ahí vienen, ¿no? Sí, me respondió, pero no saben actuar. Mis caballos sí saben actuar. Finalmente aceptó a los caballos españoles. La noche del 2 de octubre de 1968, Marily apareció en la cerrada de Pedregal 79 para contarme, dice Poniatowska, lo que había sucedido en Tlatelolco. Y por ella fui la madrugada siguiente a ver la plaza con sus tanques copeteados de soldados, los vidrios rotos de las tiendas, las colas para el agua, los zapatos abandonados en la carrera a la hora de la balacera entre los restos arqueológicos, la puerta de los elevadores perforada, la sangre de las escaleras. Y bueno, Marily aparece en la foto de la portada de La Noche de Tlatelolco, ¿no? Con una manta en una de las marchas de protesta que precedieron a la masacre del 2 de octubre. A María Alicia Martínez Medrano le debemos un gran homenaje, no solo a la gente de teatro en México, sino a los padres de la familia de los estudiantes, de los que ahora son actores profesionales. Mis tres hijos, dice Elena, recuerdan el cariño lleno de sentido del humor que les brindó, y yo agradezco la suerte y el privilegio de haber conocido a uno de los seres humanos más extraordinarios. Sí, hombre, de esas mujeres que sí las hay. Lo que luego falta, pues, es el apoyo, ¿no? Para grandes proyectos, pues, se necesita grandes apoyos. Y ahí se necesita una visión. Yo diría que una visión de Estado, ¿no? Porque no hacer la cultura a un lado, al contrario, ponerla como estandarte de un gobierno sería sensacional. Y que los gobernantes se den cuenta de lo importante que puede ser eso. No más ni menos que otras cosas, que son igual de importantes como la salud, como la seguridad, la educación y todo esto, pero son detonadores además de turismo, no sé, se pueden vincular con tantas cosas formativas, incluso haciendo un esfuerzo, una coordinación de los tres niveles de gobierno, no sé. Son cosas que pasan de vez en cuando y que uno dice, bueno, ¿y por qué aquí no? Sí ha habido esfuerzos por ahí, ha habido algunos talleres, una que otra muestra que no, pues que pasa casi sin pena ni gloria, ¿no? Porque no se conoce, no se difunde. No estoy pensando en que un gobernador tome el estandarte, diga vamos a hacer este, el otro. No, pero para eso tienen gente de sus instituciones de cultura. Lamentablemente, pues lo voy a decir, sí, aquí con el Instituto Veracruzano de Cultura que tenemos actualmente, pues la verdad es que se ve como imposible que se puedan pensar en grandes proyectos, en proyectos interesantes, ¿no? En proyectos innovadores, en proyectos que le den de veras un desarrollo, ¿no? En este caso al teatro, como se lo dio Alicia, con el apoyo, sí, porque puede uno decir, bueno, si no hubiera habido el apoyo de Pedrero y de Julieta Campos, pues a lo mejor no hubiera pasado nada, hubiera pasado algo pues muy en chiquito, porque ella pues ya era activista, ¿no? Pero esta conjunción del activismo social con el arte y la cultura, pues siempre da buenos resultados, ¿no? Por lo menos en las intenciones. Vamos a ver. Pero a veces sí hay que, se necesita unir esfuerzos. A lo mejor no basta el esfuerzo únicamente de una asociación o de un grupo. Me acuerdo que hubo grupos como el Teatro Buscón, de Nazario Montiel, que estuvo haciendo un trabajo interesante en las comunidades, allá donde nadie iba, donde los actores no había reflectores y no había camerinos. Ay, no, nosotros no vamos para allá. Entonces ellos andaban ahí en las comunidades, acá se iban por Las Vigas, por La Joya y Rancherías, y iban dando sus funciones de teatro. Sí, obviamente, pues estaban apoyados, ¿no? En parte por la UB, no sé si algún... Creo que el gobierno en aquella época les daba un apoyo, pero digo, son esfuerzos que... Igual lo que les estoy diciendo, ustedes van a decir, ¿quién es ese, no? ¿Cuándo se dio eso? Pero bueno, sí quise complementar la mala información, así muy deshilachada que les comenté el otro día, porque yo no tuve el gusto de conocerla. Pero sí, cuando hacíamos teatro, pues era un referente de un teatro que todo mundo, bueno, que muchos queríamos hacer y no sabíamos cómo hacerlo. Bien, 8:20, las 8:20, aquí en la revista. Y, ¿qué dice Héctor Aguilar Camín? La presidencia disminuida. ¿Se acuerdan del presidencialismo de la época de... Bueno, desde que nacimos, ¿no? Ese presidencialismo. Ahora verán, de los presidentes que nos acordamos, de López Mateos, de Miguel de la Madrid, de... Y de aquí para allá, de allá para acá. Pues era una presidencia que pues se le nombraba el Tlatoani, ¿no? El presidente todopoderoso. Y en 1978 Jorge Carpizo publicó su libro ya clásico, El presidencialismo mexicano. Como dice Aguilar Camín, estaba dedicado a describir el enorme poder que concentraba entonces la presidencia mexicana. Este poder se debía, explicó Carpizo, no a las facultades legales del presidente derivadas de la Constitución, sino a sus poderes metaconstitucionales, aquellos que no estaban escritos en ninguna parte, pero eran la realidad política cotidiana del sistema. Aquel presidente nos recuerda María Amparo Casar, la analista politóloga, en su artículo de Excelsior de ayer, que aquel presidente prácticamente podía nombrar a los miembros de los otros poderes. ¿Sí? Palomeaba a los del legislativo, el judicial, podía organizar elecciones, hacer que se aprobara casi sin excepción a las leyes que enviaba al Congreso. O sea, había una posición muy, muy débil, ¿no? Podía definir la política monetaria, producir la estadística nacional, Aquellos tlatoanis presidentes podían evaluar su política educativa. Ellos se autoevaluaban y su política social, y establecían reglas de competencia económica y de los sectores claves de esta, ¿no? Telecomunicaciones, energía, industria y comercio. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fíjense que publicó el año pasado el libro El Poder Ejecutivo en la Constitución Mexicana, que es el anverso, digamos, del retrato de Carpizo del presidencialismo mexicano. El libro de Salazar actualiza el retrato del presidencialismo mexicano, quienes muchos siguen viendo como una especie de Dorian Gray, que no ha cambiado con los años, ¿no? Como el retrato de Dorian Gray. Los cambios políticos e institucionales de los últimos 50, descritos por Salazar, dan el retrato de un presidencialismo radicalmente distinto al que solemos tener en la cabeza. Es decir, un presidencialismo débil, despojado de prácticamente todos sus antiguos poderes metaconstitucionales. Del avasallante Dorian Gray de hace 50 años, nos dice María Amparo Casar, este presidencialismo conserva solo dos rasgos. Primero, sigue teniendo alta discrecionalidad en el ejercicio del gasto, mediante las ampliaciones presupuestales que cada año hace la Secretaría de Hacienda, unos 750 millones anuales. Y la otra, sigue poco obligado a rendir cuentas, el actual presidente, y a someterse al escrutinio y a la responsabilidad por sus acciones. Quien piense que ganando la presidencia se gana en México el poder presidencial de antaño, haría bien en leer ese libro. La presidencia mexicana es una institución disminuida por la historia y por las leyes. Pero nadie lo cree, y esto da paso a una de sus debilidades mayores, que le exigen como antes a quien no puede lo de antes. Así las cosas, el desencuentro resultante de presidente y sociedad ha empezado a ser un pequeño infierno para ambos. Pues hay algunas otras cosillas que todavía permanecen, ¿no? Porque uno podría pensar ingenuamente, ay, pero ahora sí ya puedo uno decirle todo lo que piensa al presidente. Miren todos los memes, en las radios públicas se le puede hacer críticas, incluso en los medios hasta se les insulta, ¿no? Impunemente, pues no, hay periodistas como Carmen Aristegui, como algunos otros que son el ejemplo de que no es tan fácil, ¿no? No es que el presidente tome alguna acción, digamos que le competa, ¿no? Que esté dentro de sus facultades o que esté dentro de alguna ley, ¿no? Sino que pues echa a mano de la llamada telefónica, ¿no? Al comunicador o al grupo en cuestión y pues nada, les deja una. A mí me gustaría, licenciado, que usted tomara cartas en el asunto, porque esto no abona para la tranquilidad de la nación, del país, que lo que necesitamos es estar unidos en estos momentos. Y está bien, yo no estoy de acuerdo con la crítica, pero ya cuando le sacan a uno cosas personales, pues ya como que, entonces pues ya es un indicativo de lo que tiene que hacer. Alguien que está beneficiado por el sistema, por el gobierno, por los tiempos que se compra, en fin, toda una serie de cosas que han, que surgen, ¿no? Y que de facto, pues, la verdad es que nadie está exento de tener algún problema con los gobernantes, ¿no? Nuestro gobernador está teniendo un problema con López Dóriga por alguna cosa que se dijo del hijo de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Dice López Dóriga que el gobernador de Veracruz lo amenazó. O sea, tampoco puede uno creerle todo a López Dóriga, pero son cosas que sí suceden, ¿eh? Y Y eso no sé cómo podría pararse. Porque evidentemente pues a ningún gobernante le gusta que lo estén criticando. Bien, pues son dejamos estas reflexiones por el momento. Cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28. Y le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista la orquesta o el grupo de jazz, pues adelante. Thank you. celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Ernesto Fernández Panes y sus análisis sobre el movimiento estudiantil de 1968. Gracias. Pues creo que eran los 20 años, ¿no? Del 68 y empezamos pues como muchas otras secciones de la revista, no pensando en la trascendencia que podía tener, y a platicar de cómo había empezado el movimiento, y se fue nutriendo esa sección hasta que terminó en unas mesas redondas acá, unas mesas de trabajo entre, y casi siempre participaba Ernesto Fernández Panes. Bueno, hoy es jueves y está Armando al teléfono. ¿Cómo estás, Armando Ortiz? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. En este todavía invierno, fíjate. Sí. Y todavía no calienta. Ahí la vamos librando, Carlos, ¿eh? Ahí vamos. Para los que sufrimos de repente de cierta laringitis, faringitis o gripas, cada semana que pase y que nos la pasemos sin esa enfermedad es como un verdadero tío. No, pues tú no la has tenido, pero nosotros ya vamos en la segunda vuelta. Vaya, caray. Sí. Ya te dije, estar en la casa como si estuvieras a la intención. Sí, ya estoy siguiendo ciertas sugerencias que yo no creía en ellas, pero sí, ya. No creas en los más. Test, los test no te curan nada. Yo toda la vida viví creyendo que el té de manzanilla te aliviaba el dolor de estómago. De estómago, ¿no? Un cólico, un dolor, y el té de manzanilla, y me tragaba yo 2-3 litros de té de manzanilla y no curó nada. Nada, pero qué rico. El Pepto Bismol. No. La octava maravilla de la gastroenteritis, el Pepto Bismol. Eso dicen los que gustan de tomar, que hay una bebida que se llama Ruso Rosa. Ya ves que Ándale. El ruso negro, el ruso blanco, el ruso rosa es vodka con Pepto Bismol. El Pepto Bismol a mí me alivió, vaya, yo dejé de creer en los test cuando probé el Pepto. ¡Ah! Otra cosa que no sirve, pero los médicos dicen, ¿qué es eso? No tomen eso. Carlos, ¿qué hay? Explicaba James Joyce, escritor irlandés, que las epifanías son esas manifestaciones espirituales repentinas, momentos de autenticidad, súbitas revelaciones de lo que es una cosa, de su naturaleza profunda. En otro momento, el escritor irlandés aseguraría que el creador de epifanías tiene la rara habilidad de extraer de los acontecimientos triviales la esencia verdadera de las cosas. Un día Borges, el personaje de Borges, ese escritor argentino de El Aleph, salió a la candente mañana de febrero en Argentina, Carlos, es verano en febrero. Sí. Justo el día en que murió su amiga Beatriz Viterbo. En esa mañana notó que en la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendía que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica verdad. Ahí está la epifanía, Carlos. Ahí está el momento trivial que da pie al momento de trascendencia. Para Borges, el universo inclemente continúa y no se detiene a duelos particulares. Al personaje solo le queda la vanidad y la poesía. Cambiará el universo, pero yo no. Carlos, me había pasado la mayor parte de mi adolescencia y la entrada de mi juventud esperando el fin del mundo. Tenía la certeza de que la humanidad no habría de llegar al año 2000. La verdad, Carlos, es que nunca hice planes para llegar a ser un hombre maduro. Nunca esperé el deterioro de mis partes. Las arrugas no estaban en mis planes. La vejez, por supuesto, menos. Pero se llegaron mis 30 años y el 2000, Carlos, no llegó. Llegó sin el fin del mundo. En adelante tuve que lidiar con la permanente conciencia de mi deterioro. Una gastritis confundida con colitis me puso en varias ocasiones de rodillas, pero lo que más me pesaba era esa zozobra permanente. No tenía yo planes para más allá, me llené de pánico y depresión, no estaba preparado para la edad adulta. Una tarde de febrero, Carlos, de esos inviernos intensos, húmedos y desolados, más desolados aún en domingo, iba bajando por la avenida de las Américas, en Jalapa, todos la conocen, cerca de una iglesia que rinde culto a la Virgen de Guadalupe, enfrente de donde estaba la famosa Coca-Cola. Crucé la avenida para ir a mi domicilio en la calle del Obispo. De repente, un olor a pino seco hizo que me diera vuelta. Era febrero y en la esquina, junto a un montón de basura, estaba un pino seco, lo que quedaba de las pasadas Navidades. Me detuve a mirarlo, aspiré el aroma que no se había pervertido con el de la basura. Un pino seco, un invierno húmedo, un domingo desolado. Entonces me llegó una epifanía. Lo comprendí todo, o quizás solo una parte de ese todo. Joyce me lo confirmaría más tarde en ese cuento estupendo titulado Los Muertos, y que es uno de los varios relatos de ese volumen épico dublineses. Gabriel y su esposa Greta han pasado la fiesta de diciembre en casa de las tías Kate y Julia. Gabriel se vio ante la bochornosa situación de dar el discurso de la noche, pero logró salir adelante. Al finalizar, se retiraron hacia las habitaciones que habían alquilado en un hotel. Gabriel se encuentra sumamente feliz y deja que un sentimiento de pasión, casi lujuria, se aloje en su mente. Solo espera llegar a su habitación para ahí ensayar las escenas de amor que en su imaginación ha ido fabricando. Gabriel nota que Greta está lejana, solo un poco cansada, arguye ella. Él desea de manera vehemente que Greta se lance a sus brazos como colofón de una noche que él considera magnífica. Como Gabriel insiste en preguntar qué pasa, ella le narra la historia de un hombre que la amó por sobre todas las cosas. Un trabajador del gas llamado Michael Fury, que al enterarse que ella se marchaba de viaje, acudió a su casa a pesar de la tormenta, tormenta invernal que al final lo mató de una neumonía. Ella llora. Gabriel lamenta en esa noche no estar en los pensamientos de su esposa. Se siente ridículo, avergonzado, pues ha sido desplazado por el pensamiento de un hombre muerto, enterrado en Outtegard. Cuando se da cuenta, su mujer está dormida y a él no le queda de otra que mirar cómo la nieve cubre todo. En ese momento reflexiona y entiende la epifanía, Carlos. Es mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Lágrimas escurren por sus ojos y la nieve cae. Cae en toda Irlanda, sobre el médano de Allen y sobre las sediciosas aguas de Shannon. Cae sobre el desolado cementerio donde yace Michael Fury, muerto. Entonces comprende que su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve sobre el universo, y caer la nieve como el descenso de su último ocaso sobre todos los vivos y sobre los muertos. ¿Qué pensamiento me llegó esa fría tarde de febrero al pie de un pino seco, Carlos? Esa tarde repentinamente sentí la terrible certeza de que mi muerte habría de tardar mucho tiempo, y esa certeza, como el cuervo de Poe, no se retirará del dintel de mi puerta nunca más. Desde ese domingo no soy el mismo. Me preparo para la vejez como un sujeto obligado a la disciplina. Uno se cree, Carlos, que la vida nos revela las cosas en los grandes acontecimientos, pero no es así. La vida se nos revela en esos momentos cotidianos, en esas situaciones triviales que nos confunden, perturban y sacuden. Un anuncio de cigarrillos rubios, unos cuantos copos de nieve golpeando la ventana, hasta un pino seco junto a un montón de basura puede ser la clave que nos muestra el secreto de nuestra existencia, la razón por la que estamos aquí tan solos, a veces bien acompañados, a veces anhelando más soledad. La nieve, Carlos, que es el tiempo, no cae solo sobre Irlanda, en realidad cae sobre todo el universo. Carlos. Oye, me remitiste a los mejores suplementos culturales, de los cuales ya hay muy pocos, ¿no? Qué buen texto. ¿Te acuerdas de esos suplementos? Sí, los del 1+1, de la jornada semanal, pues todavía anda por ahí. La revista es un gran suplemento cultural, Carlos, y a diferencia de esos suplementos impresos, la revista ha tenido mucho más vida todavía. Entonces, estamos en este estupendo suplemento cultural del cual me siento tan orgulloso de pertenecer ya desde hace muchos años, ¿eh? Muy bien, pues gracias y igualmente. Hoy vamos a leer en La Quinta de las Rosas esta parte del cuento Los Muertos de James Joyce. Vamos a hablar un poco de dublineses, Carlos. Uh-huh. Es estupendo. Vamos a seguir leyendo a Lucía Berlin, ¿sí? Que yo le sigo diciendo Lucía Berlin. Pero que nos sigue fascinando, es un cuento que ya es parte, son cortos, es sí. parte de nuestro taller. Vamos a leer un poco más de Opus Nigrum y vamos a buscar, seguir buscando dentro de la literatura ese consuelo, ese acompañamiento y ese enriquecimiento que también nos da la literatura. Olvidémonos de política, olvidémonos de inseguridad, olvidémonos de todo lo que pasa. Y hoy, de 4 a 6 de la tarde, vámonos a la Quinta de las Rosas a escuchar a Joyce, a escuchar a Lucía Berlín, a escuchar a Marguerite Yourcenar. La escritora gringa más mexicana. La escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana. Eso. Sale, Carlos. Muy bien, gracias, Armando. Igualmente. Que buena semana, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Cuando uno oye hablar el nombre de, oye mencionar a James Joyce, pues te da miedo porque pues es un escritor difícil, ¿no? Pero no necesita uno empezar por el Ulises, ya eso ya es como cuando va uno en sexto, ¿no? Sino puede uno empezar muy bien con Dublines, con estos cuentos que son mucho más digestivos, ¿no? En el sentido de que es entendible, ¿no? Y que no te causa una frustración el hecho de no entender. Hay hasta manuales que le explican a uno, no son manuales exactamente, pero son, digamos, referencias, ayudas, ¿no? que te dan página por página de lo que lees, que vas leyendo, de una especie de odisea, ¿no? Porque en eso está basado el Ulises de Joyce. Pero bueno, Dublineses es una buena manera de entrarle. Y el retrato del artista adolescente después. Bueno, Chuchín empezó musicalmente con Telemann, concierto para flauta. Antes de pasar a lo que sigue, les quiero comentar que el DIF municipal, como ya les había yo adelantado, va a ser uno de las dependencias del nuevo gobierno de Hipólito, que va a dar mucho de qué hablar y bien, porque están ahí participando gentes con experiencia y gentes jóvenes, pero todos con un gran cariño y una entrega total a lo que están haciendo. Todos están trabajando a marchas forzadas. Ya se ven en las redes sociales mensajes de solicitudes de apoyo, de orientación para las personas que pudiesen requerir, ¿no? De alguna de las áreas del DIF municipal. Les comentábamos que una de ellas es la de la salud, de que hay gente que recibe de alguna manera una receta por alguna dolencia, alguna enfermedad, pero no tiene para las medicinas, porque Cáritas, que luego a veces los ayuda, pues no puede con todo. Entonces, antes había, me acuerdo, con nuestra madrina Eudocia, con Mario, con Socorro, dispensarios donde ellos daban su tiempo y casi su vida, ¿no? Por la gente de escasos recursos y organizaban acopio de medicinas y demás. Y yo ya no he oído que debe de haber, ¿no? Pero no he oído yo últimamente. Entonces el DIF cumple también con esa encomienda de la medida de lo posible, pues dar medicinas a los que llevan su receta, una receta vigente, además, obviamente, con todas las de la ley, y se les dan las medicinas. Pero las medicinas, ¿de dónde las saca el DIF? Pues necesita donadores. Entonces, si usted tiene medicinas de esas que ya no ocupa, que ya sabe que ya no va a ocupar, por favor, llévelos al Banco de Medicamentos del DIF municipal. Serán de gran ayuda para una persona en situación vulnerable. Jorge Cerdán, esquina Marco Antonio Muñoz, con Adolfo López Mateos, ahí por la Primero de Mayo. Es más fácil porque el DIF está así como escondidito entre el Fobiste y la Primero de Mayo, en horario de 9 a 2 y de 5 a 8. El teléfono es el 822-0008, 822-0008. Igual si notan, por ejemplo, que su hija, su hijo tiene problemas para entender, para articular palabras, expresarse con fluidez, o tiene dificultades para comer o tragar, es posible que sufra algún trastorno de lenguaje. Acérquense al DIF municipal Jalapa y pregunten por la terapia de lenguaje y apoyo psicopedagógico. Ahí en ese mismo teléfono que les di les dan informe y así les vamos a estar dando a conocer algunos de los servicios que las dependencias municipales están ofreciendo a la gente. Vámonos cuando faltan... primero saludos a Rosy, que ya está allí preparando su programa. 9:10 en la revista Chuchín dice... Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Felipe Casanova y México Insurgente de John Reed. Gracias. Y no solo México Insurgente, ya nos dio tiempo de, bueno, recordarle a la gente que hacía lecturas, muy padres del Quijote, y luego de ahí se desprende el proyecto del Beso de la Mujer Araña, ¿no? Que tuvo tanto éxito durante tantos años, creo que lo pasaron como 75 veces, la serie del Beso de la Mujer Araña. Saludos a Felipe. Mira, Armando, ¿quién habló? Se comunicó con nosotros, tu hermano Luis. Dice, Carlos, recibe un afectuoso abrazo, gracias por tu programa, te escucho. Escuché a mi hermano incómodo. A mi hermano incómodo, tomo un café negro y una mañana medio fría. ¿Qué más puedo pedir? Buen día, soy revistero de closet. Eras, mi querido Luis. Bienvenido. Fuera del closet. Saliendo del closet ya no se puede regresar, ¿eh? Ya se quedan afuera. Ya se quedan al aire. Bueno, Armando y Luis Ortiz. lo que acabamos de escuchar, Yoruba, tenía que ser Yoruba, ¿verdad? Yoruba Andabao, Andabó. Y lo que escuchamos tenía que ser Yemayá. ¿Hay algunas otras? De vez en cuando flota una rara nebulosa al filo de los dedos, dice Jorge Fernández, escritor, que parece revelar el tacto, la supuesta novedad de lo caduco. Hablo de la maquillada ilusión que transpira un maniquí que lleva 3 décadas en el escaparate, como si cambiando de postura rejuveneciera su mirada perdida. Y hablo de los nuevos sabores de golosinas, golosinas varias, que son exactamente los mismos de una temporada pasada, supuestamente olvidados en la saliva de algún desmemoriado. Y hablo de la engañosa sonrisa de quien se presenta de pronto como si fuese otro, siendo exactamente el mismo, aunque varíe el vestuario, el discurso o el peinado. Es encomiable e incluso recomendable que alguien decida reinventarse geográfica o vocacionalmente. Reinventarse, ¿no? E incluso me parece admirable que alguien corrija el rumbo de su biografía hacia párrafos personales de superación moral o excelencia académica o calidad total profesional. Pero en el inmenso bosque de la gente que nos rodea, hay muchas personas que se engañan a sí mismas con esa truculenta mentira de creerse otros siendo los mismos. Y todo eso se destila gota a gota en el amargo sabor que se percibe como escepticismo o leve duda cuando saludamos al plagiario que supuestamente ha dejado de serlo. Al corrupto mentiroso que pretende andar ahora por el mundo sin violar verdades, o la adepta de cirugías estéticas que parece realmente regenerar sus lonjas como ajolote humano. Este síndrome camaleónico se ha filtrado en los productos de la canasta básica y en los exalumnos de nuestros viejos años estudiantiles, en los anuncios de las boticas. Mira, le dice boticas. Y en las calles de pronto cambian de sentido. Incluso parece determinar el ciclo constante de renovaciones tecnológicas cuando el mismo telefonito de siempre aparece con una nueva versión redinamizada y endulcorada, como la neta del planeta. Y lo que no es el mismo es el precio. En días pasados, por un azar inexplicable, dice Jorge Fernández, que quizá tuvo algo que ver con los fríos, pues sí, porque me vi de pronto seguido, o sea, por la incómoda sombra de un hombre envuelto en bufandas que impedían medirle la cara, así como se pone Armando en su casa. Del rostro solo quedaban al aire los ojos y no había tiempo de intentar retratar o retarlos, ¿no? Si acaso, solo alcancé a mirarle los guantes y hacer un cálculo a distancia de la estatura, que parecía elevarse con un par de botas anacrónicas. Por la agilidad con la que me rebasó en una calle, pude confirmar que era más joven que yo, pero más rápido. Bueno, además Jorge pues, tiene sobrepeso, ¿no? Sin entender la paradoja y lógica de que un perseguidor se ubique de pronto delante de su víctima, y sin embargo lo seguía ciegas como si fuera yo el investigador de los pasos de él. Iba yo tras su huella a la prudente distancia, claro, con la que cumplía el enrevesado ritual de sentirme perseguido por la sombra que yo mismo seguía por las calles, hasta que se adentró en un parque. Por el raro azar que yo mencioné, había una ligera nieve en las ramas de los abetos, y la niebla de los senderos parecía vaho sobre la piel del mundo. Los improvisados pasos que tomaba mi perseguidor parecían un recurso ingenioso, sobre todo cuando en dos o tres parpadeos percibí que había vuelto a seguirme los pasos, ¿no? Cada vez más cerca, cada parpadeo hacía oler su aliento de ajos en abundancia y de vino rancio, cerveza sin espuma o loción barata mezclada con sudor de frío, calor, de invierno, y de pronto un empujón en la nada y caí de bruces, bolas. Al despertar, las sábanas parecían una metáfora de nieve, y en la almohada, que anda vacía desde hace un tiempo, parecía hundirse la huella de mi propia cara, como si fuera un molde para una mascarilla de yeso. Había un pequeño festival de las letras con los libros y dos revistas que navegaban en el revuelo de las cobijas como náufragos de la madrugada insomne. Pensé que las páginas en papel serían los únicos testigos mudos del sueño, donde creía acercarme en una rejuvenecida versión de mí mismo. Pero en la mesilla alguien dejó un espejo como atril. Quizá lo dejé ahí yo mismo, sonámbulo, aunque jamás he tenido que consultar al espejo en la cama, o quizá lo dejo como recuerdo. El hombre que parecía seguirme en los pasos o en la nieve del sueño, para no olvidar jamás que hay algo de uno mismo en la sombra del otro, que creemos ajeno. Interesante texto, ¿no? Ay, los escritores, ¿qué haríamos sin los escritores? Ahorita estoy leyendo un libro de Roberto Bolaño que no había yo leído, de ese escritor chileno sensacional que se llama Nocturno de Chile. ¡Qué cosa! No sé quién dijo que el deber de todo escritor es parecer, o el deber de todo escritor es escribir como poeta. Aunque no lo logres, pero que sea la intención. Y justamente a Roberto Bolaño sí tiene mucho de poeta, ¿no? Y entonces una prosa deliciosa. 9:03 aquí en la revista Chuchín. Tiene la palabra y luego Germán Martínez. Vida. El poeta de la rumba, Kendro Fosicán, las manos negras del tambor acere envuelven las manos blancas del clavel. En el sonido peculiar florea la aurora mágica de clave y guaguancó. Amado como un príncipe de Yoruba, de su cuerda, cual 60 pétalos de amores gracea y vencía sonrisa. La puerta viva del tambor. 60 años. Mezcla del folclor y sus tradiciones. Rumba de solar y de salones que han marcado pauta entre los mejores. A vele, vele, vele, a vele, vele, vele, a vele, vele, vele, güiro. Y en todo ese tiempo han llevado por el mundo la más rica esencia de mi guaguancó. Rumbero bueno, baila, báilalo. Si no te han cambiado el nombre, llegó la leyenda, llegó Clave y guaguancó. Llegó Clave y guaguancó, repartiendo el sentimiento con sabor. Llegó Clave y guaguancó, con manana y con maribú. Llegó Clave y guaguancó, haciendo la tierra temblar. Llegó Clave y guaguancó, a los rumberos vamos a invitar. Llegó Clave y guaguancó, a te ver el ahí no ha tumbao. Llegó Clave y guaguancó, que mi quinto te llama. Llegó Clave y guaguancó, en su 60 aniversario. Llegó Clave y guaguancó, venga a gozarlo morena. Llegó Clave y guaguancó, amadito te lo tocó. Llegó Clave y guaguancó, dilo como yo, hacer eco ahí nada más. Llegó Clave y guaguancó, pero qué bueno mamita. Llegó Clave y guaguancó, para no mortifica. Llegó Clave y guaguancó, te doy las gracias por invitar. Llegó Clave y guaguancó, a cantar mi guaguancó. Llegó Clave y guaguancó, llegó Clave caballero. Llegó Clave y guaguancó, que vengan todos los rumberos. Llegó Clave y guaguancó, celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las aportaciones de Francisco Monfort sobre elecciones y democracia. Gracias. Ay, Francisco Monfort, ese hombre, además de un intelectual, era futbolero. Sabía mucho de fútbol y además él jugó fútbol profesional, no en la primera división, pero sí jugó fútbol profesional. Los Delfines, un Coatzacoalcos, ¿dónde? Pues quién sabe dónde, pero... ¿Y a quién le iba ahí? ¿Se acuerdas? Creo que le iba... Cruz Azul. Al Real Madrid. No me acuerdo, no, Cruz Azul no. ¿No? No me acuerdo. Francisco Monfort. ¿Cómo estás, Germán? Muy buen día, Carlos. Pues aquí estamos, contentos, con una sonrisa. Después de el año pasado que tenía tristeza, coraje, hoy traigo una sonrisa. Por los Pumas. Pues sí. Esa Lustiza, yo siempre quise que estuviera en mi equipo. Mira, y nunca lo comprar. Mira, ahora está con los Pumas. Pero me da mucho gusto que Pablo Barrera está jugando muy bien. Está, renació ese hombre, ¿verdad? Sí, sí. Siempre ha sido muy bueno. Muy bueno. Entonces, los pases que está dando, que son milimétricos, pues como si hubiera sido egresado de ingeniería de la UNAM, ¿no? Da pases exactos, ¿no? Entonces, muy bueno. Entonces, están jugando bien y eso me da mucho gusto que le hayan ganado al campeón a los Tigres, que son complicadísimos. ¿Sabes que lo que están tramando de que ya desaparezca la liga de ascenso y descenso sí, por 4 años? Sí, sí, sí. Y mandaron llamar a Curi. Fíjate cómo hace sus tejes y manejes. Y los periodistas pues se dieron cuenta, pues que llegue en helicóptero tú, el dueño de los Tiburones, a la junta, que ya bien, o sea, le dijeron, háblenle a Curi. Pero es que estoy, vente cómo puede, a ver, un helicóptero, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sale. Y ya le dijeron, maestro, no se preocupe. Los Tiburones se quedan. Se quedan, el Tibur no se va, no se va. Bueno, está jugando bien. Sí, ya bueno, está jugando, San Memo Vázquez dirigiendo, ¿no? Entonces está. Pero bueno, antes. Clave y guaguancó, perdóname. Así. La rumba que no termina. Y al ratito, la sugerencia que trae cada semana Germán. riquísimo este sabor cubano. Además, ahorita está la Serie del Caribe. Ya, hoy termina. Hoy termina. Le fue re mal a México. Ah, muy, muy mal. Es que ahí hay un problema tremendo. O sea, los equipos juegan en la Liga Mexicana del Pacífico, que juegan en el Caribe, la Serie del Caribe, ¿no? Pero conforme van llegando a las finales, van reforzándose con los demás equipos. Traen un jugador de por acá, otro de por allá, otro por acá. Una mezcla que a fin de cuentas hace que el equipo, con la velocidad que lleva el béisbol, pues no compaginen muy bien a lo largo de los pocos días que juegan, ¿no? ¿Ese es el caso de todos los equipos? De México. Pero México le ha ido muy bien en los últimos torneos. Pues ahora se esperaba que en Guadalajara hiciera un gran papel, o al menos algo decoroso, pero estuvo bastante mal. Además, son unos trabucos, ¿eh? Los equipos del Caribe son unos trabucos auténticos. Cuba estaba muy bien, pero lo eliminaron. Anoche hizo un error garrafal, anoche, pero de Cuba. ¿Dónde lo ves esos juegos? En cable. Ah. No me los pierdo. El partido de ayer de Puerto Rico contra Venezuela, fue un partidazo. Mira. Ese. Bueno. Siempre mi estadística que llevo es que de 10 partidos de béisbol que veo, 8 son buenísimos. Y de fútbol, 1. Al revés. Bueno, antes de que se vaya el tiempo, traigo un gran libro, Carlos, que hizo Juan Ortiz Escamilla, que se llama Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Ah, muy bien. Es un trabajo excepcional de investigación. Ya vi que rifaste de varios años. Ejemplares. Sí. Se presenta el día de mañana en el Instituto de Históricos Sociales, Investigaciones Históricos Sociales, a las 6 de la tarde. Va a estar ahí, obviamente, Juan Ortiz. Va a estar Sandra Lor, que va a cantar las canciones de la época de la independencia. Ah, sí. Con Enrique Velasco. Y los invitamos porque va a estar muy buena la presentación. A las 6 en Históricos Sociales. Félix María Calleja es un personaje de la historia, como sabemos. Es un villano, ¿no? Para nosotros es un villano. Es un villano encantador. Exacto. Entonces, cuando uno revisa ese tipo de biografía, no es una biografía, es un trabajo histórico de investigación con todo su contexto que lleva en el momento, uno entiende cómo se mueven los personajes de aquellas épocas, ¿no? Uh-huh. Calleja nace en España y sus grandes ídolos en su momento eran Napoleón y Nelson. O sea, ¿sabes? No al nivel de ídolo, pero ¿sabes a quién admiraba mucho? A Morelos. Ah, sí. Que fue al que le encargaron que acabara con Morelos, pero él lo admiraba. ¿Por qué lo admiraba? Porque él tenía una formación militar muy fuerte. De hecho, Juan Ortiz en este libro dice que Calleja debería ser reconocido como el creador del ejército mexicano. Fíjate. Que llega aquí, es virrey, principalmente se vive en San Luis Potosí. Es el virrey número 60 de la Nueva España y tiene toda esta formación militar, tiene una formación académica muy interesante, tiene una formación también liberal de alguna forma, pero obviamente son gente que viven leales a la corona, ¿no? Claro. Y durante todo ese tipo de movimientos que realiza militares, pues va haciendo lo que realizan justo este tipo de personajes. Cada ataque es un botín, entonces se va haciendo de dinero, de tierras, se va haciendo de una fortuna impresionante. Aquí llega como teniente y acaba siendo un terrateniente, ¿no? Entonces, y además toda la fortuna pues obviamente se la lleva a España. Y le toca la etapa de la guerra civil, que dice Juan Ortiz muy claramente, es una guerra civil la que inicia con el movimiento de Miguel Hidalgo. Y pues él es el encargado de las fuerzas realistas para atacar a los insurgentes, ¿no? Y ahí se convierte en el gran villano de la historia, ¿no? Pues él defiende a la corona, defiende sus intereses 100%, pero además podemos ver cómo si tú pones cualquier personaje político de los tiempos actuales, sin que sean militares, pero uno, ahí puedes ver cómo hacen todo tipo de corrupciones, de alianzas, de traiciones. Es como una parte del ADN político de México. Sí, pues sí. Que está formado justo por la sangre española y la sangre de los criollos, ¿no? Entonces, es impresionante descubrir estos personajes. Y sobre todo, pues, de manera particular, yo alabo el trabajo de Juan Ortiz, que fue a diversos archivos de México, de Estados Unidos, de España, para recrear esta Es un ensayo. Está muy bien. Tiene todos los mapas, tiene ubicaciones de dónde vivía, dónde se movía, ¿no? Hay fotografías también, o sea, al final. Buena investigación, ¿verdad? Un gran trabajo, un gran trabajo de Juan Ortiz Escamilla. Entonces, el día de mañana se presenta en Históricos Sociales, que está en Diego Leño número 8, y los invitamos a que vayan. Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Este libro cuesta 210 pesos. Muy barato. Es una coedición con el Colegio de Michoacán y la Universidad Veracruzana. Y está barato, y además en la presentación se hace un descuento siempre. Entonces, pueden aquí lo más barato todavía. Entonces, como les decía, va a estar Marta Terán, que es una investigadora. Michael Luce iba a estar también, Edgar García Valencia y Juan Ortiz van a presentar el libro. Va a estar Sandra Lor y Enrique Velasco interpretando canciones de la época de la independencia. Y aparte va a haber también música de salsa y jarocha. Ah, sí. Todo, o sea, todo. Oye. O sea, como una especie de carnaval, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos a que vayan. Dejo este libro aquí, Carlos. Oye, ¿lo de minería? Ya empieza el 22 de febrero. Empieza, vamos a estar allá. ¿Vienes el próximo jueves? Sí, es el día 15, el 22 también, estaré por acá. Nos toca participar en fin de semana, 24 de febrero, 25, sábado y domingo. Es cuando se hacen colas hasta el Zócalo para entrar. Sí. Ahora Campeche es el estado invitado. ¿Ah, sí? Campeche, y pues ahí recordamos a Juan de la Cabada, por ejemplo. Justo Sierra, aquí Manuel Sol tiene un trabajo muy interesante de Justo Sierra Oriarli. Héctor Campos. Héctor Campos es de Campeche. Sí. Ah, mira, saludos a Héctor. Ya no sabía, Héctor. Con razón veo su bonomía. Es buena gente. Campechano. Bien campechano. Sí. Ah, un saludo, Héctor. Mira, qué bien. Bueno, pues que. Entonces, pues sí, ya viene minería. El 22 de febrero inicia y estaremos participando en presentaciones el 24 y 25 de febrero. Perfecto. Ya te diré cuáles son. Va a estar Enrique Cerna entre nosotros en las presentaciones. Ay, me lo saludas. Sí, cómo no. Ahí los saludaremos. Y bueno, pues ya voy, pero te dejo la recomendación del día. Fíjate que un día como hoy, 8 de febrero, pero de hace 3 años, falleció Luis Ángel Silva Melón. Ah. Uno de los grandes soneros mexicanos, que nació en Santa María de la Ribera. Tenía 85 años cuando fallece Melón. Que además que hizo, como se llaman, las guerrillas musicales con todos sus grupos. Lobo y Melón, evidentemente, hicieron época. Uh-huh. A mí lo que me llama mucho la atención, además de que era un carácter duro el de Melón, pero era buena gente también. Que escribía, hacía sus artículos en La Jornada, donde ponía toda una serie de anécdotas y críticas sobre la música. Es que lo trajo Leonardo Ortiz, sí, aquí al programa. Claro, no me acuerdo, claro, que lo entrevisté hace mucho tiempo. Sí. Y de hecho cantó tiene una grabación con el Combo Ninguno. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Esa sí, yo me acuerdo que fui. Así es. Entonces ya que empezó el carnaval, vamos a escuchar a Lobo y Melón con Pámpano, que era dedicado justo a uno de los reyes feos del carnaval. Gracias, hermano. Entonces, aquí nos vemos, Carlos. Ándale, pues. Siento un bombo, mamita me está llamando. Siento un qué linda viene. Mírala, qué linda va. La comparsa de los dandis que en la huaca va a pasar. Siento un bombo, mamita me está llamando. Siento un bombo, mamita me está llamando. Sí, sí, son los dandis. Sí, sí. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Isabel Bueno y sus charlas sobre temas de la mujer. Gracias. Uy, esa sección con Isabel Bueno también tenía muchos seguidores, sobre todo seguidoras, ¿no? Y quién sabe qué se habrá hecho la doctora Isabel Bueno. Ojalá que se encuentre bien y ojalá que esté escuchando la revista. Y estos comentaristas que a través de estos 30 años han estado nutriendo con su participación al programa, que son parte del programa, pues ojalá que los podamos ver aquí el jueves 8 de marzo. Sería, pues, sería emocionante, ¿no? Sería muy, muy padre. Bueno, y Reina Morales dice: Carlos, te va la primera décima revistera. Aquí comienzo, señores, a versarle a la revista. Vengo a pasarle la lista con recuerdos trovadores. Celebrando sus albores, nos reunimos este año y sumando los peldaños, radioescuchas se han sumado, pues Romano ha convocado para ir sorteando los daños. Reina Morales Galindo. Muchas gracias, Reina. Dice la primera décima revistera. O sea que va a haber varias. Bueno, pues muchas gracias, Reina. Muchas gracias a todos ustedes por su participación aquí en el programa. Gracias por sus mensajes, por sus llamadas telefónicas, por la gente que luego nos encontramos en diferentes lugares de aquí de la ciudad y tenemos oportunidad de intercambiar algunas opiniones, saludos, afectos, apapachos y demás, pues muchas gracias. Y este día 8, miren, todos estos libros que ha estado trayendo Germán, los estamos guardando. Porque lo que pretendemos es que ese jueves cada persona que venga aquí al programa se lleve un libro. Estamos pensando la manera de darlos. Pero lo que sí es un hecho es que la gente que llegue temprano, el programa va a empezar a las 8 y a las 8 aquí en el auditorio ya van a estar los asientos para quien quiera llegar, porque van a estar nuestros comentaristas de todas las semanas. Van a tener una participación más pequeña que la que acostumbran, pero van a estar todos. Entonces quisiéramos que ya cuando empezara el programa, pues por lo menos esté a la mitad, ¿no? El auditorio, porque sabemos que el horario pues no es nada sencillo, ¿no? Pero entonces, como un incentivo para los que quieran llegar temprano, van a poder escoger libros. Que vamos a traer novela, vamos a traer todo, por ejemplo, de Calleja, el que llegue temprano pensamos que puedes escoger un libro, ¿no? No vas a traer una carretilla, pero sí van a poder escoger. Estamos afinando estos detalles con juntas que estamos teniendo periódicamente con Comunicación Universitaria y con la coordinación de aquí de radio, entonces ahí los iremos poniendo al tanto. Por lo pronto, nos despedimos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, con Los Muñequitos de Matanzas.